Despierta tus emociones con rebeldía, energía y libertad, junto a los protagonistas de nuestra cultura musical. Todos los sábados, 1 de la tarde, a través de Radio Casa de la Cultura. Aquí, en Frecuencia Eslabón. La calavera tiene un significado mundial de peligro o de muerte. Están en las etiquetas de sustancias tóxicas, en las banderas de piratas, en cementerios, en supuestos ritos satánicos y en especial en algunos lugares del mundo en un sentido cultural en Día de Muertos. Sin embargo, su significado tiene otra connotación cuando hablamos de rock y metal. Algunos rockeros la reconocen como un emblema de la muerte en sentido de renovación y cambio. Otros como un símbolo de equidad. Pues, aun cuando para expertos entendidos es totalmente identificable en base a su estilo de vida y simetría, la calavera para la mayoría de mortales es imposible reconocerla entre hombre o mujer, lindo o feo, bueno o malo, su etnia o su condición social, económica, religiosa o cultural, o su nivel de educación. Los rockeros la han acoplado a su estilo de vida, y la podemos ver en su vestimenta y hasta en su jarrito de café, como un símbolo social donde nos recuerdan que todos somos iguales en esencia. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Soy Geraldine Andino y esto es Frecuencia Eslabón. Un abrazo gigante a todos nuestros amigos a través de Radio Casa de la Cultura, a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón. También nos escuchan en Ecuador Today y también en citymusicradio.com en España, donde nos pueden encontrar a partir de las 5 de la tarde los días jueves. Síganos también en nuestro Instagram y en nuestro TikTok. Aquí empezamos nuestro programa de hoy, como siempre, con excelente música y esta vez con los chicos de Dam, y esto es Más que un hombre. de regreso y lo que escuchábamos era Más que un hombre de los chicos de Dan. Y ya estamos aquí con nuestros invitados de hoy, unos invitados súper especiales. Yo sé que les va a gustar. Así que vamos con los chicos de Hidekel. Estamos con Eduardo y con Roaldis. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto estar aquí y poder presentar nuestra música. Como dice mi compañero, un gusto estar aquí para poder presentar nuestra música y agradecido con ustedes por darnos este espacio. Para nosotros es un gusto tenerles aquí, chicos. Gracias por aceptar la entrevista. ¿Y cómo empieza Hidekel? Eduardo, tú que eres el más antiguo del grupo. Ya Hidekel empieza más o menos en marzo del 2008. Ya es bastante tiempo, 13 años casi. Pero que no estamos en el ruedo. Sí, empieza ahí en el 2008. Bueno, la banda la formé yo con otro integrante que se llama, se me fue el nombre, Roberto, el Beto, ¿ya? La formamos los dos y después se fueron añadiendo los demás miembros. Otro de los miembros más antiguos de la banda es el baterista que se llama Byron Coronado. Y bueno, en el transcurso de todo este tiempo hemos venido, se podría decir, rotando, cambiando lo que es la alineación hasta la actual que estamos junto con Roaldis. ¿Pero cómo se juntaron? ¿Qué es lo que querían hacer? ¿Qué pensaron? Ya, bueno, en ese tiempo estaba de moda el hi-fi, me acuerdo. Ya es full tiempo ya. Entonces, sí es bastante, porque eso ya sonó como hace full. Sí, ahí estaba el tiempo, en ese tiempo estaba esa red social. Entonces, yo recién me había graduado de música. Entonces, yo buscaba el hacer una banda, el poder hacer música, el poder compartir tanto la música como también el mensaje, tratar de poder transmitir algo hacia la gente. Entonces comencé a, en ese tiempo había como mandar mensajes masivos a través de esta red social. Entonces mandé un mensaje así al que le llegué, que decía se buscan personas que quieran formar una banda, y me contestó Roberto. Entonces ya nos reunimos, comenzamos a hablar, dijimos hagamos. Entonces comenzamos ahí. Entonces él también tenía también las mismas ideas de hacer música, de transmitir un mensaje hacia la gente. Entonces ahí comenzó todo, esa fue la chispa. Claro. ¿Cuántos son los integrantes de tu banda? Somos cinco personas. Iniciamos con seis, pero en el transcurso la banda se ha ido asentando y ahorita somos cinco personas. ¿Y por qué le ponen Hidekel? Cuéntanos un poquito de esta anécdota. Ya, Hidekel era por el tipo de música que queríamos hacer. Entonces estábamos igual con Roberto en la búsqueda del nombre, estábamos viendo qué es lo que puede quedar y sonar bien. Entonces, por ahí estábamos leyendo pasajes bíblicos. Y en una de esas nos encontramos con esta palabra Hidekel, que es una de las cuatro vertientes que bañaban el jardín del Edén. Entonces, y una de esas cuatro vertientes persiste hasta ahora. Ahora el río Hidekel ha tomado el nombre del río Tigris. Entonces, y lo que significa el nombre es el río caudaloso, poderoso. Entonces, nosotros dijimos, aquí está, hagámosle esto, porque queremos hacer, o sea, música fuerte, música así, entonces, y va junto con el mensaje que la banda trata de transmitir. Entonces dijimos, hagámosle. Y es en hebreo, creo. Sí, está en hebreo. ¿Qué relación tiene toda esta historia que nos acabas de contar con tu música? Todo, creo. Ya, lo que pasa es que este río, se podría decir, tiene una importancia muy grande dentro de lo que de la historia bíblica, se podría decir, Una, como lo dije, es uno de los ríos que bañaban el Edén, pero conforme se va desarrollando la historia, en este río también hay un profeta que se llama Daniel. Entonces, ahí Dios le revela cosas sobre el futuro a Daniel y justo lo revela a orillas de este río. Entonces, Daniel dice, yo Daniel estando en las orillas del gran río Hidekel. Entonces, el Señor se le revela y le comienza a decir muchas cosas de lo que va a pasar en el futuro. Entonces, nosotros al ver esto, le dijimos, es algo por donde queremos ir nosotros también. Queremos transmitir el mensaje, transmitir lo que nosotros creemos, lo que nosotros somos, y ya que en este río que se llama así, Dios permitió que tener visiones del futuro, entonces nosotros dijimos, también queremos lo mismo. También querían tener visiones. Transmitir un mensaje para la gente, para el futuro. Chévere. Vamos con Roaldis. Roaldis, ¿cómo ha sido la experiencia de estar en este grupo que ya tiene una trayectoria? Claro, sí. Estos chicos, cuando yo entré, ya ellos tenían un disco y varios demos grabados. Y un sinfín, casi que de cada tema del disco tienen un video. Y eso fue una de las cosas que más me llamó la atención, porque han hecho de la manera muy profesional todo. Partiendo del disco hacia los videos, todo lo han manejado de una línea muy profesional. Y también sentí afinidad por el mensaje que quieren transmitir los chicos. Entonces, cuando vi las audiciones, de una dije, yo tengo que audicionar y tengo que buscar la manera de quedar en esa banda. Obviamente, las piezas se acomodaron para que yo quedase. Y ha sido una experiencia increíble porque ciertos y todo ha sido genial, porque hemos tenido conciertos grandes, pero también me gané, y siempre lo digo, me gané una familia acá en el Ecuador, que es Hidekel. Igual ellos al principio ellos me lo dijeron, tú entras a Hidekel, pero tú entras a nuestra familia, no es que vas a ser el cantante de una banda más, sino que ellos me acogieron como parte de su familia. Y ahí hemos tenido muy buena respuesta también a la hora de expresar nuestra música en los conciertos. Es increíble cómo la gente las canta, las canciones, eso es algo que a nosotros como artistas nos llena, porque sabemos que nuestro mensaje, que nuestra música está siendo escuchada y está llegando a la gente, que al fin y al cabo es lo que estamos haciendo, es eso, lo que queremos hacer, mejor dicho, es eso, de llegar más cada vez más a nuevo público. Uh-huh. Sabemos que su estilo de música es el white metal, ¿por qué decidieron hacer este estilo? Ya bueno, eso lo puede responder el Edu. Ya, sí, cae dentro del white metal, pero en sí, bueno, white metal por el mensaje se podría decir, de ahí el género más nos vamos por lo que es el metal progresivo. Pero, ¿por qué decidimos hacer esta música y con este mensaje? Porque sentimos que tenemos algo que comunicar a la gente, ¿ya? Sentimos que hay algo dentro de nosotros que no se puede quedar encerrado, no puede quedarse ahí, sino que se tiene que compartir con el resto. Entonces queremos nosotros, como decir, poner un granito de arena, si se puede ayudar a alguien más, si se puede dar una palabra de aliento, de ánimo, de decirles que tal vez hay otro camino, hay otra salida a lo que se esté viviendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora como hay muchas cosas que como que te tratan de robar la alegría, la esperanza. Entonces, nosotros dijimos, vivir de nuestra, o sea, comunicar nuestra experiencia, comunicar lo que hemos vivido, lo que sentimos, lo que llevamos dentro, y si eso puede beneficiar y ayudar a alguien más, entonces tenemos que hacerlo, no podemos quedarnos callados. Sí, y es muy cierto lo que dices, vivimos rodeados de circunstancias, de gente que nos roban energía, bueno, no solo la energía, sino la tranquilidad, la paz, y qué chévere poder escucharles a ustedes que tengan ese mensaje tan positivo hacia la gente que les escucha. ¿Qué les parece, chicos, si vamos a escuchar justamente uno de sus temas y regresamos acá en Frecuencia Eslabón? Vamos entonces a escuchar Sangre Inocente de Hidekel. las manos llenas de maldad. Crece el odio en cada esquina, el egoísmo es brutal. Tanta sangre inocente, indiferencia por doquier. ¿Dónde está el supuesto amor? La apatía crece hoy, cautivos inmersos en las tinieblas quedan. Inocentes atrapados en de regreso aquí en Frecuencia de Eslabón con los amigos de Hidekel, y lo que escuchábamos era Sangre Inocente. Específicamente en este tema, chicos, ¿cuál es el mensaje que ustedes quieren enviar a la gente? ¿Cómo nace esta canción? Bueno, esta canción nace por la necesidad de exponer los problemas que estamos viviendo. Si bien decíamos en el anterior segmento, hay muchas cosas que nos quieren robar la energía, que nos quieren robar la esperanza, que nos quieren atrapar, y en esta canción nosotros queremos reflejar toda esa negatividad, toda esa maldad que hay liberada en el mundo y que busca hacer daño. Entonces nosotros es como que una manera de protestar y de decir que la sangre inocente se está siendo derramada, que hay mucha injusticia en el mundo, de que estamos muy, muy alejados incluso de Dios. Entonces ese es el más o menos el mensaje que nosotros queremos dar con esta canción. Y ahora que hablas de Dios, justamente que sí cabe la pregunta, ¿creen ustedes en Dios y por qué? Sí, bueno, la base del mensaje, la base de la música está en eso, está en defender nuestras creencias, defender lo que nosotros sentimos y de ley. Para nosotros creemos en Dios. No creemos de una manera así solo intelectual o solo decir sí existe, sino que tenemos la certeza que existe y sobre todo tenemos esa convicción de que nuestra existencia no es solo una existencia que nos corresponde a nosotros, sino que nuestra existencia tiene que marcar la vida de los demás. Entonces, Es el hecho de que Dios nos ha dado algo que no puede quedarse, como decía antes, ahí encerrado y tapado, sino que es algo que tiene que comunicarse. Sí, sí, por supuesto. Concuerdo mucho con ese mensaje. Hablemos ahora un poquito de su discografía. Ya. Como te decía, la banda se formó en el 2008. Después, más o menos en el 2013, sacamos nuestro primer demo que se llamaba No te dejes vencer. En ese demo teníamos una vocalista mujer y teníamos tres canciones teníamos ahí, ya que era No te dejes vencer, Si tan solo, y la otra, se me fue el nombre, No te dejes vencer, Si tan solo, y creo que es Te necesito, las tres. Luego de eso, volvimos a hacer otro demo donde sacamos una canción, otras canciones inéditas, pero que lo grabamos todo, pero no salieron a la luz, se podría decir, ya. Ahí teníamos una que se llamaba Eres mi verdad, otra se llamaba Humanidad, que eran dos canciones que ya iban más o menos marcando el estilo que ahora nos manejamos. Uh-huh. Pero esas grabaciones fueron más caseras, se podría decir. Entonces, esas, al escucharlas así, como que dijimos, no está como para lanzar. Entonces, lo tuvimos reservado y así. Uh-huh. Pero sirvieron como semilla para lo que después sería el disco. Ya, ¿no? Uh-huh. Después de eso sirvió para retomar eso, hacer correcciones, recomponerlas, por decir así, y lanzarlas, pero ya dentro del disco. Entonces, en el 2016 lanzamos lo que es el disco 12 Puertas, un disco conceptual que habla sobre la transformación de las personas, ¿ya? Habla sobre un proceso de ir como desde cero, de estar como en la nada y después de ir pasando por etapas hasta cuando uno se reencuentra o conoce a Dios. Uh-huh. Qué chévere escuchar. Les voy a poner, creo que cada semana una canción hasta que se acabe toda la discografía, todas las 12 puertas. Me parece genial. Hablemos un poquito de su paso por los escenarios. Estuve leyendo un poco su press kit y veo que tienen presentaciones que han hecho giras nacionales e internacionales. Sí, en el 2016 mismo, una vez que lanzamos el disco, se dio la oportunidad de que nos inviten a varios festivales en Perú, en Lima, en San Miguel y no me acuerdo la otra parte. Pero nos invitaron a varios festivales, también compartimos allá con algunos artistas de renombre de allá de Perú en un festival grande que se llamaba Un Día de Esperanza, que era a favor de las personas con cáncer, niños con cáncer. Entonces fue una experiencia muy chévere y sobre todo el poder ayudar con algo a las personas que están sufriendo estas enfermedades, ¿no? Uh-huh. Entonces sí fue una experiencia muy chévere el poder salir, el poder conocer otras ciudades, el poder tocar con otra gente. Entonces sí fue. Bueno, el disco fue como un detonador, se podría decir, de las cosas que después iban a pasar. Después de volver de Perú, igual se dio la oportunidad de que nos inviten a abrir el concierto de José Andrea y Uroboros allá en Ibarra. Entonces fue una experiencia muy chévere también. Entonces ahí la gente comenzó a conocernos, comenzó a escuchar nuestra música y conforme fue pasando el tiempo fueron llegando más invitaciones. Y lo chévere fue que comenzamos a tocar también con bandas internacionales. Ahí quedémonos un ratito, porque ese también es otra cosa súper importante que tenemos que ahondar un poquito. ¿Pero qué les parece si mientras tanto vamos a escuchar otra de sus canciones? Y esta vez vamos con Bajo tus pies de los Hidekel. We'll be right back. esfuérzate, ten valor. Regreso, amigos, y lo que escuchábamos era Bajo tus pies de Hideki. Y estábamos justamente yendo a contar esta experiencia súper chévere que tienen ustedes, los chicos de Hideki, de haber tocado con bandas internacionales. Cuéntanos, Eduardo, ¿cómo fue esta experiencia? Fue algo muy genial, porque primero comenzamos con José Andrea. Y bueno, nosotros pensábamos que ahí nomás, porque éramos, se puede decir, muy desconocidos, así, sobre todo en la escena no cristiana, por decir así, ¿no? Ya. Éramos una banda nueva, tal vez en el lado cristiano por ahí alguien nos conocía, teníamos un poquito más de recorrido, pero en el otro lado no. Pero, como decía, llegó el disco, salió el disco y comenzamos a tener tocadas y nos comenzaron a invitar. Llegó José Andrea y de ahí comenzó el resto. Después ya vino lo que es Medina Sara, después abrimos a Tierra Santa, después vino lo que es Warcry, Avalanche, Sauron, abrir a Navanta. Entonces comenzó a pasar cosas así chéveres que al principio no nos creíamos lo que estaba pasando. Y eso. Y sí, yo bueno. Me emociono. O sea, ¿cómo fue esa experiencia? Imagínate, me imagino que debiste hablar con todos estos, debiste coordinar en un espacio pequeño con los artistas. ¿Cómo fue esta experiencia también? Para nosotros era como un sueño hecho realidad, la verdad. Porque todas estas bandas eran las bandas con las que crecimos. Eran las bandas de nuestra adolescencia y ya verles y compartir, el saludar, el tomarnos fotos, eso ya era como que, como te decía antes, era un sueño, era como que no lo estábamos viviendo ese rato. Ajá. Pero también a la vez una responsabilidad, porque decíamos, se están abriendo estas puertas, se están abriendo estas oportunidades, entonces la presión es más grande, o sea, la presión de dar lo mejor y de hacer lo mejor dentro y encima del escenario es como que te llama al que tú des más y trabajes más para que tanto el público que va a verte, tanto la banda en la que vas a abrir y en sí todo el evento que está ahí, podamos manejarlo a la altura. Entonces fue una experiencia chévere que nos ayudó a ganar mucha experiencia y también ver cómo otras bandas internacionales se manejan y poder nosotros también poder copiar o replicar eso, aprender, eso sería la palabra. ¿Nervios? Muchos. Me imagino. Sin nervios, sí, sobre todo estar ahí, tocar y saber que detrás tuyo después va a venir otra banda más, o sea, que tiene mucha experiencia y recorrido, sí. Te da nervios, o sea, en el camerino, ¿sabes, Roaldi? Es que a veces estamos así como temblando y así. Entonces, pero una vez que salimos al escenario es como que nos transformamos. Uh-huh. O sea, es como que se activa el botoncito de on y ahí encima del escenario ya es otra cosa. Roaldi, y eso también te pasa a ti, los nervios. ¿Crees tú que cada presentación es lo mismo o no? Bueno, no, cada presentación es única. Así sea en un barquito pequeño donde hay nada más 40 personas, así sea el teatro, el Ágora en la Casa de la Cultura lleno a 4.000 personas. Esa, por lo menos de mi experiencia, mi primer concierto con los chicos fue el lanzamiento del video y habían unas 50, 80 personas, no, más o menos. Y en ese mismo año pasamos de 80 personas a abrir un concierto a Warcry con más de 4.000, con 3.500 personas, más o menos, casi 4.000. Todos los conciertos son diferentes. Y todos los nervios antes de salir a un concierto son iguales, son difíciles de superar. Pero como dice el Edu, cuando uno sale al escenario, uno entra como los jugadores de fútbol o los deportistas que entran en la zona. Cuando uno entra en esa zona, solo piensa en dar lo mejor de sí y todo fluye. Ahí uno no domina ni siquiera el cuerpo, por lo menos yo en caso que voy a cantar, yo no domino lo que estoy cantando, ya mi cuerpo reacciona solo. Porque si pienso... Si logro pensar, aquí sea un segundo, me equivoco. Entonces yo dejo que ya toda esa carga de ensayo que hemos tenido fluya en el evento. Y obviamente sí es una responsabilidad grande abrirle una banda internacional. Hemos aprendido mucho y en mi caso he aprendido muchísimo con los chicos cada vez que le abrimos a una banda internacional. Porque sí es verdad, las bandas internacionales se manejan de una manera muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados acá. Y entonces cada banda nos ha aportado un poquito a seguir superándonos nosotros mismos y a seguir mejorando para dar un buen concierto. Sí, sí, tienes toda la razón del mundo. Es en medio de los nervios también es una responsabilidad, muy grande hacia el público que les escucha. Vamos a escuchar otro de sus temas, chicos. Vamos a escuchar No te dejes vencer, de los chicos de Hidekel. Ya regresamos aquí en Frecuencias Loco. Sweet. que escuchábamos, chicos, ya estamos de regreso, y lo que escuchábamos era No te dejes vencer, de Hideckel. Estamos aquí con Eduardo y con Roaldis, integrantes de la banda. Imagino que muchas experiencias buenas, muy buenas, algunas malas. ¿Qué tal si nos comparten la mejor de las experiencias que han tenido en los escenarios? Bueno, hay bloopers también. Me imagino que... Sí, me acuerdo una vez que nos íbamos a Guayaquil, que íbamos a hacer allá el estreno y lanzamiento del disco, y nos fuimos en la furgoneta, y adelante estaba el chofer y estaba otro amigo que, se podía decir, tenía más experiencia y manejando y también conocía la ruta. Entonces, el chofer y la otra persona no estaban adelante. Nosotros estábamos atrás y ya nos quedamos dormidos en el viaje, todo eso. Recuerdo que pasamos y decía ahí un letrero que ya estábamos cerca de entrar al Guayas. Y bueno, ya pasó como una hora y media y nos despertamos y vemos otra vez el mismo letrero. Entonces, ¿y cómo es eso? Y así... Resulta que el chofer y la otra persona han tomado mal el camino, y en vez de estar avanzando hacia Guayaquil, nos hemos estado regresando otra vez. Nos estábamos de vuelta otra vez a Quito, por eso vimos dos veces el mismo letrero. Entonces ahí era un goce, porque después no sabíamos, nos perdimos. Fuimos a salir por no sé dónde, y ese rato mejor a buscar dónde desayunar por ahí. Uh-huh. Bueno, la cuestión es que el viaje que tenía que durar 8 horas terminó durando casi 12 horas para llegar allá. Entonces sí fue una experiencia. 12 horas, el doble de tiempo estimado para llegar. Pero bueno, chévere, como ustedes viajan, como bien dijiste, en familia, creo que no se pudo haber notado mucho el tiempo de espera para llegar a tu presentación. Ya nos queda un poco de tiempo, chicos, se quedan muchas preguntas, muchísimas, qué chévere haber compartido con ustedes, súper buen carácter de los dos, me encanta también todas las experiencias y todo lo que han podido compartir con nosotros. ¿Algún mensaje que les quiera mandar a la gente que les escucha? Nada, que por un lado muchas gracias por la invitación a la radio, muchas gracias a la gente que nos apoya, que en este tiempo de la pandemia, que han pasado muchas cosas, seguir firmes, seguir adelante, seguir puestos los ojos en Dios, puestos los ojos en que esto que estamos pasando es pasajero, y va a volver a salir el sol, como dice una canción, y va a venir nuevos días, nuevas victorias, por decir así. Así que ánimo, adelante, chicos, y muchas gracias por el apoyo, y síganos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en el YouTube. Chicos, se me quedaba una pregunta que me parece súper, súper importante. Ustedes tienen un concierto sinfónico. Cuéntame un poquito de esa experiencia también. Eso fue en el 2017. Uh-huh. Bueno, teníamos ahí... Y el disco, teníamos las partituras de las canciones. Algunas tienen así un formato muy sinfónico dentro del disco. Entonces, un día conversando entre nosotros decíamos, ¿por qué no hacer un concierto sinfónico? Entonces, entre nosotros soñando así, ¿no?, de hacer esto. Pero no sabíamos que se iba a ser realidad, hasta que por ahí conocimos a una orquesta sinfónica de los trabajadores de Eloy Alfaro, y con el maestro Pablo Mora, y él estaba encantado, quería hacer un concierto sinfónico. Entonces, aprovechando la oportunidad y viendo la apertura que tenía el maestro, dijimos, hagámosle. Entonces, ahí vimos que la orquesta, esta orquesta sinfónica, era una orquesta de, a pesar de que tiene el nombre de trabajadores, no era de gente adulta, sino era de gente joven que tenía problemas económicos, eran personas que de escasos recursos, y que el maestro los había acogido para enseñarles música, formar una orquesta sinfónica con ellos, y las cosas se comenzaron a dar. Entonces comenzamos a golpear puertas, y se unió el coro de la UDLAS, se unieron así varias instituciones, y fue algo chévere de armar. Fue una noche espectacular, casi 150 músicos en escena, más la banda, y quedó registrado ahí en los videos que están en YouTube. Pero fue una experiencia muy, muy, muy chévere. Qué chévere que hayan podido vivir esa experiencia. Roald, ¿es tu mensaje para la gente que te escucha? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación a este espacio. En nombre de la banda, y como ya dijo mi amigo el Edu, estamos muy agradecidos porque estos espacios nos permiten a nosotros llegar a más gente. Y a esa gente que nos está escuchando y a los que ya nos han escuchado, el mismo mensaje de Hideki, el que siempre ha sido la esperanza, siempre ha sido buscar la manera de afrontar las dificultades. Y como dijo el Edu, no estamos solos. Y como lo dice también una canción de nosotros, no estamos solos. Siempre hay alguien que nos está amparando. Y por muy oscura que sea la noche, siempre va a amanecer. Entonces, en estos tiempos tan difíciles que hemos estado viviendo en este último año, año y medio, yo creo que ese sería el mensaje más importante. Por muy oscura que sea la noche, siempre sale el sol. Entonces, ese sería mi mensaje. Qué chévere mensaje, chicos, ahí lo tienen. Escuchen a la banda, escuchen a los chicos de Hideckel con mensajes siempre positivos. Y llegamos ya al final de nuestro programa de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, chicos, suerte en sus proyectos, éxitos en todos sus proyectos. Yo sé que van a tener ese éxito que se merecen porque ustedes ponen todo ese esfuerzo que se necesita para llegar a la gente, que es lo importante. Y tienen sobre todo ese mensaje positivo que la gente y el mundo necesita. Gracias, chicos, por haber estado compartiendo con nosotros este sábado aquí en Frecuencia Eslabón. Nos quedamos entonces con la música de Hideckel y esto es ¿A dónde huiré? Ustedes saben que nuestra cita es todos los sábados, 1:00 p.m, aquí en Frecuencia Eslabón. Lejos de mí.